Bueno, vamos a charlar un poquito con Juan Pedro Colombo. Juan Pedro, creo que ha sido un muy lindo remate el de hoy. Al principio costó un poquito, pero se fue armando el negocio, pero creo que los precios han sido excelentes, ¿eh? Así es, yo creo, bueno, primero buenas tardes. Más que costar, tal vez el cambio de valores en todo lo que es los vientres, claro. La gente hasta que entra un poquito en la tónica, pero la realidad es que teníamos un conjunto de vaquillonas, sobre todo, destacado, ¿no? Entonces eso hace que también después el producto se vaya defendiendo solo, porque toda vaquillona al parir ahora hubo lotes de 7, 8 y hasta 9 mil pesos. Claro, cuando hablas de esos valores, producto, la inversión es grande, ¿no? Entonces, bueno, la realidad, ponerla en dólares, estás arriba de los 1.500, casi 2.000 dólares por vaquillona, una cosa que lo que no hace mucho, o en algunas zonas, vale una hectárea de tierra. Claro. Entonces se producen algunos desacoples en ese sentido, pero bueno, la invernada también tiene un valor interesante. Y la calidad que se ofertó es muy buena, entonces eso también hace que... Bueno, la Torcasita ya muestra desde hace muchos años, sobre todo en los vientres, algo destacado. Sí, sí. No, y los puros controlados, los toros también, sí, muy homogéneos. Hoy vimos en pista un toro propio hermano de que se vendió en Palermo a 100 y pico mil pesos. O sea, sí. Creo que creo que la Torcasita tiene individuos destacados dentro de la cabaña y después en el volumen que vende, creo que promedio es muy bueno. No sé el promedio de los toros cómo terminó, pero mira, creo que algo de 14.000 y pico, claro, por ahí anduvo la por cosa, ahí anduvo, ¿no? Creo que son valores interesantes, sobre todo el volumen que vendimos, ¿no? Claro. Además vimos que por allá por la mitad del remate, un poquito más, se vendió un toro en 20.000 pesos. Y los últimos dos toros que realmente al final del remate, por ahí la calidad declina, se vendieron igual que los primeros, 14, 13, 15, o sea que creo que muy pareja la torada, el primero al último toro, bien, sin estar demasiado gordo, bien preparado, bueno, la verdad que los toros buen hueso, lindos toros. Creo que los productores cuando estuvieron mirando los toros hoy a la mañana, vieron que los toros están plenamente a campo, que no hay una ración de demasiada preparación, que después el toro se viene abajo. Totalmente. Y eso es lo que están buscando. Totalmente, también, ¿no? Eso es un poco lo que busca la gente. Y fíjate que muchos compradores de la zona, ¿no? De la Garma, Chávez, Tres Arroyos. Mucho de Rauch. Rauch, Ayacucho. Vino gente de La Pampa hoy también a acompañar. Pero digo, mucha gente que viene todos los años y que es de acá. Sí, sí. O de zona cercana, digamos, La Barriga también. O sea, que creo eso que es para destacar que la gente vuelva, ¿no? O sea, quiere decir que compró y le gustó. Bueno, de lo que tenemos conocimiento nosotros. Creo que dentro de los próximos remates está el golpe de agua ya entre en qué lado, que no sé si hay algún otro antes, porque tiene unos cuantos. No, ustedes. Tenemos la semana que viene golpe de agua, el miércoles 7 en Trenquelauquen, y Cabañas Invitadas, también está los Pamperos y la Vinaga. Después tenemos remate en el norte, allá de los Guasunchos de Huerten con Bráfor y Brangus. Y después ya viene, bueno, viene Huacacurú el viernes 16. Después, bueno, ya vamos a tener con el amigo Spinella. Don Romeo, pero ya es en octubre, así que bueno, después hay algunos remates también en Chascomús y hay alguna otra actividad y después siguen los remates generales, ¿no? Bueno, mensuales. ¿Cómo está el mercado? Bien. Está firme, ¿no? El mercado está bien, no hay mucha oferta de invernada. Se ha achicado bastante todo, ¿no? O sea, hay menos oferta de invernada, hay menos compradores. Los valores son buenos, hay un valor absoluto. Tal vez ahora el gordo se haya quedado un poco en los últimos meses. Vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Pero bueno, lo que siempre digo por ahí cuando tengo oportunidad de hablar, la ganadería está pasando un buen momento. Lástima que hay mucha gente que ha quedado fuera del negocio, o la industria misma que está complicada, está diezmada, digamos, ¿no? Entonces eso complica yo el futuro. Estamos exportando poco, estamos produciendo para el consumo interno, que no es malo porque tiene buenos precios, pero cuando aumentemos la producción dentro de 4, 5 o 10 años, tenemos que buscar mercados afuera, porque la única manera de que nos comamos toda la carne que produzcamos es que baje el precio y volvemos al efecto 2006-2009. Entonces, para que no se repita el mismo ciclo, hay que exportar y bueno, sin que la carne tampoco valga tanto. El consumo interno, digamos, mirá lo que hizo Uruguay. Exporta y los precios de la carne están accesibles. Claro. Se puede hacer las dos cosas manejándolo con inteligencia, sobre todo. Bien. Juan Pedro, te agradezco mucho. Felicitaciones nuevamente y nos vamos a seguir viendo. Gracias por venir a todo el equipo La Barría y bueno, nos seguiremos en el camino. Gracias.